identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel. Si no está el sol, no seca más. Radio Sur, 88.3 MHz. Y mi canción va al sur, buscando el tibio de tus brazos. En esta noche azul, remonta un río de dolor. Distancia. Radio Sur, paisajes sonoros del continente. Este cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Dos pares de medias, dos pantalones para cubrirme de la lluvia, una remera de manga larga, un buzo, una campera y el sobre todo acuático para salir desde el norte hacia el sur de la ciudad. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Aire, 17:02 del día jueves 22 de mayo, con 13 grados la temperatura, fresco. Yo, emponchado para subir a mi caballo de acero de dos ruedas y atravesar la capital federal, me di cuenta que en vano lo he hecho porque no llovió y no creo que vaya a llover. Es muy extraño cómo está el cielo hoy en la ciudad. Podemos ver algunos baches en donde se ve el azul cielo y otros lugares en donde está completamente negra esa nube amenazante. Sin embargo, la chifle o la fresca se hace presente y podemos bienvenir directamente al invierno. Como también vamos a bienvenir a Tomás Cavado en este jueves de Todos los Días un Poco. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Vos sabías que el chifle en Perú es el verde, el plátano duro? Ajá. Cortadito en rodajitas y salteadito en aceite como papa frita. ¿Se le llama chifle? Se le llama chifle. En Cuba hacen la misma receta y le dicen platanito frito. Claro, bueno. Es lo mismo. Y sabe a... quiero decir, sabe de sabor, ¿no? Sí. Sabe a papa frita. Claro. Prácticamente es lo mismo. No es dulce, digamos, es como... No, es como porque no es la misma banana. No. Es una, la que es se un, fríe un es plátano. Otra. Es una cosa dura que incluso si no se puede comer crudo. No. Bastante como polvoriento, asqueroso. Es como una mandioca. Sí, también, pero la mandioca, ¿quién probó mandioca? Bueno, en las papas fritas... las papas fritas son mandioca. Que las papas fritas de comerciales. Claro, las truchas. Las pits. Sí, todo eso es mandioca. Muy bien, 17:03 minutos para celebrar un jueves de música en Todos los Días un Poco. Pasó el lunes de deporte, como siempre, con Damián Morinelli. Hablamos de Arsenio Erico. También pasó el martes con Julia de Tito. y hablamos de esas financieras polémicas, ¿no? Imbuidas detrás de un manto gris de ilegalidad, que son las efectivos ya, llévate el dinero en este instante, a sola firma, contrapagaré y ese tipo de cosas. Creer o reventar, ¿te acuerdas de esa propaganda? No. Creer o reventar, había una como de plata ya. Yo sumamente reviento, porque soy muy incrédulo. Y el miércoles, o sea, el día de ayer, vinieron los churretes, amigos. Alejandro Rapp y Alberto Romero, la AA, y vinieron a hablar de cine y estuvimos hablando con el realizador de una nueva serie televisiva que hoy mismo va a tener su estreno en la web, lo busca por YouTube, que se llama Marx ha vuelto. Son pequeñas grajeas de El Manifiesto Comunista. Llevaron a la ficción más archivo El Manifiesto Comunista. Y entonces es como que básicamente uno entiende de qué se trata eso a través de unos audiovisuales muy creativos. Interesante. Y hoy es el estreno de la cuarta parte, o sea que uno cierra en el día de hoy. Imagino que ya está online. Ahora, después lo vamos a buscar en algún momento que pueda tipear. Vamos a buscar eso. Muy bien. Dice 13 grados el promedio, pero en la capital federal una mínima de 8 grados hubo en el día de hoy y una máxima, se cree, de 14 que podría estar viniendo. Con esas lluvias que lloviznas, lluvias aisladas, chaparrones abusivos, efasivos. efasivos. Que no van a venir. No. No, yo atravesé todo y no van a venir. Ayer, sin embargo, me fui creyendo que esa llovizna que garúa, que jode pero no moja, iba a ser transparente para mí, y no fue completamente mojativa desde aquí hasta allá. Plenamente mojativa, íntegramente, desde la punta, como dice Ricardo Arjona, desde el pelo hasta la punta de los pies. Lo cito a él porque es un gran poeta latinoamericano, todos lo queremos mucho. Después vamos a escuchar un tema estilo muy personal. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco ahora de la agenda cultural, que siempre arrancamos este programa hablando de qué se puede hacer después, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8, en los lugares de la capital federal, aledaños a la radio y no tanto, ¿está bien? Voy a comenzar por la milonga esta que siempre traemos a colación, que es la milonga rumbo al sur en el bar notable Los Laureles. Siempre comienza alrededor de las 21:30 y te podés ir a bailar unos tangazos. Y después una banda en vivo que en esta ocasión han sido los convidados Lucas Turki y Esteban Jusid, Toma Negra se llama. Y bueno, van a estar haciendo unos tangos, dos guitarristas, van a hacer unos tangos para bailar también, porque uno puede escuchar, comer y además bailar. La clase de tango empieza un poquito antes, que es a las 20 horas. 21:30 arranca el tema del espectáculo, 21:30-22, que es a la gorra. O sea que vos ponés unos mangrullos dentro de un copetín que lleven los muchachos y ya está. Lo pueden servir bien, como corresponde, para que se vayan felices. Y todos los jueves pueden tener en Barracas, en el bar notable Los Laureles, allí, tengo que dar la dirección. Iriarte 2290, Avenida Iriarte, tiene un bulevar, está muy iluminado ahora. 2290, Capital Federal. Usted. Muy bien. Martín Boff y Camilo Ibarra, dos cantautores del momento, de la escena under, se podría decir, tocan mañana a las 11 de la noche en Musicleta, Aguirre 489, ahí por la zona Palermo-Villa Crespiana. Sí. Van a estar presentando temas suyos con un team. ¿Qué hacen? De músicos. Hacen canciones de sus autorías respectivas. La canción que se va revelando cada vez más en la escena porteña, porque hay muchos grupos que están empezando a hacer canción. Género canción, cosas que cuentan, letras que cuentan cosas. 17:08 minutos. Más bien formato canción, digamos. Formato canción. Ya yendo hacia la ruptura del género. Muy bien, eso es mañana. Yo voy a seguir con el día de hoy. En el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ayer hablábamos que había alguna cosa por ahí, roto percutor tango. Hoy va a tocar Plusónica. Pulsónica, siempre lo leo mal. Pulsónica, que es una banda de un rock progresivo. Batería, percusión, bajo, guitarra. y es como las antiguas orquestas tipo Supertramp. La otra, esa que le gustaba a usted, que fue a ver al Luna Park una vez, que tocan rápido. Dream Theater, claro, ese tipo de, ese género, sí, esa onda de rock progresivo. Tiene igual una vuelta percusiva interesante. Está Carolina Cohen tocando la percusión. Claro, por eso, mucha habilidad. A las 22 horas en el Centro Cultural de la Coop. ¿Usted tiene algo más? Sí, tengo más. Ping pong cultural. Mañana acá nomás, en el Condit, sí, que queda en el Chela, en Iguazú 451. Acá cerquita de la radio. Perdón, esto va a ser el sábado. Ah, me está tirando su agenda cultural para el sábado. Y pero sí, si no, ¿cuándo? Sí, mañana, qué sé yo. Bueno. Vamos. Pero es importante porque el sábado se presentan obras de compositores argentinos por músicos argentinos para voces. Es todo un repertorio de música para voces e instrumentos, pero está centrado en obras para voces. Es un concierto bastante ecléctico también. La entrada es una buena contribución de 20 pesos y es acá en el Chela, en Iguazú 451, el sábado a las 6 de la tarde. Este sabadillo. Me parece muy bien. Y acá también, cerca del... ¿cómo se llama? De la radio, en el Centro Cultural del Sur, esa casona donde era el Mesón Español. Quien vivió por esta zona lo conoce. Era un restaurante antiguo de un estilo colonial del 1700 al lado del Hospital Británico, acá nomás cerquita. Digo, es a partir de las 18:30, o sea, cuando termina este programa, tenés unas clases de tango. Taller de tango, danza, a cargo de Oscar Montenegro y Verónica Rueco. Eso para la actividad de los muchachos que viven acá cerca de la radio, en Parque Patricias. Y yo tengo hasta acá. ¿Usted? Listo, estamos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Muy bien. Eso fue la agenda cultural. Entonces, tenemos un mail al que han enviado algunas cosas. Este me quedó. Bosforus se llama, en Domus Artis. Esto es más para la zona norte, sí. El último, junto con Noras Armonia. Hoy a la noche, Domus Artis, Triunvirato 4311. Entrada 70 pesos. Noras Armonia, bueno, una artista argentina muy conocida, va a tocar con este dúo, que es un dúo que hace una música extraña, influencia de jazz, música clásica, étnica, contemporánea, turca y otras. No está bien decirle extraña igual a la música. No, que no es lo que uno está acostumbrado quizás a escuchar en lo masivo. Sí. Horacio Kakoliris, percusión y voz. Y Serkan Yilmaz, con Z al final, composición, guitarra de 10 cuerdas y voz. Por eso digo que es extraña a lo habitual. Es una música que no estamos acostumbrados a escuchar. Y hoy a la noche, junto con Noras Armonia, que va a tocar el piano, en Domus Artis, los amigos de Villa Urquiza, Triunvirato 4311, ahí cerquita del teatro recuperado. Muy bien, es así, hasta ahí hemos llegado. Todos los días un poco radio @gmail.com para este tipo de información, y en el Facebook todos los días un poco radio. También tenemos un Twitter, @tdupradio. Dicho todo esto, señores, podemos entrar al momento de las noticias que circularon durante el día de hoy en los medios de comunicación. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuché lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Casi un cuarto pasan de hora de las 17. te das cuenta como voy innovando en la manera de decir el tiempo. ¿Cómo es el lenguaje, che? Ordenan inmediata aplicación de rebajas en la tarifa del subte. Sí. Ya lo habíamos hablado en algún momento, la jueza Elena Liberatori dice, bueno, vamos a hacer caso a los reclamos de, entre otros, Alejandro Bodart, el legislador porteño del MST, que había hecho ya un reclamo por el tema del valor, del costo del boleto del subte, y que era extremadamente alto, extremadamente excesivo, que se retrotraiga, que se ponga en tal precio. Bueno, el tire y afloje termina dejando una especie de acuerdo en donde se plantea un abono de 20 viajes sin que expire ese abono, porque se hablaba de esos 20 viajes, pero lo tenías que gastar sí o sí en un mes, entonces eso hacía que se haga más barato el valor. Bueno, finalmente concordaron con varias escalas de precios, pero hay un abono de 20 viajes que, digamos, es lo básico, lo primero, para recibir o percibir una especie de descuento. Claro. ¿Se entiende? Y esto ya había sido hace varios días resuelto en la justicia. Sin embargo, pito catalán de parte de SBACE y gobierno porteño, porque no ha pasado nada. Y entonces la jueza Elena Liberatori ordenó a Subterráneos de Buenos Aires la inmediata aplicación del nuevo cuadro tarifario de subte, ordenado por ella hace más de un mes, decíamos, con rebajas en los abonos de más de 20 viajes. El fallo de la jueza ordena que se le informe, en plazo de 5 días hábiles, cuándo se aplicará el abono. ¿Por qué? Porque el gobierno porteño de SBACE dice, no, pero hay problemas técnicos. Claro, uno le tiene que avisar a la tarjeta Monedero o a la tarjeta SUBE cuál es el plan y el tarifario para que ellos apliquen esos descuentos en los sistemas informáticos. Claro. Que vos pases la tarjetita y se sepa que la ID de esa, de tu tarjetita, el numerito de tu tarjetita, tiene que recibir o no esos descuentos. Exacto. En fin, ni dijeron cuánto iban a tardar, que eso también estaba en el fallo de hace un mes, en cuanto no avisaron cuánto iban a tardar, qué era lo que tenían que hacer, cuáles son los problemas técnicos, en fin. Liberatori arremete. Liberatori termina con Liberatori. Sí, arremete entonces ahora con un nuevo fallo y veremos si hay un pito catalán nuevamente o tendremos que esperar otro mes, porque dice que si no se cumple debe cumplir ya mismo con los pasajeros, si no va a haber algunas sanciones hasta los altos funcionarios. Apa. Sin embargo, yo creo que entre paréntesis puso chas en la colita, porque si hasta ahora ya han pasado como 2 meses en que estamos en ascuas. Bueno, y claro, esperemos que ayer, total, este, ninguno de estos funcionarios se debe tomar el subte, por lo tanto no les nefrega. Bueno, ayer me tomé el subte yo. Subte B. Sí, yo tuve de peatón un par de días de lluvia también. Del centro yendo a Medrano, sí. 8 de la noche. Nadie en el subte. Naides. O sea, nadie relativamente, pero acordate hace, no sé, 2 años cuando no se podía el subte, no te podías subir. Sí. Está complicado por ese lado. A mí me desvalijó también. Sí, yo me tomo muy poco. Pongo 10 pesos de azúcar. Imagínese. Claro, ignorante vos que no lo usas yo jamás. De los nuevos precios. Y pongo 10 pesitos en la sube. No volvés. Y marco 2 cosas y digo, claro, no, casi que no vuelvo. No. Digo, menos mal que tiene ese negativo. Claro. Tenga hasta ese menos 10 pesos, me parece que puedo seguir gastando. Pero al colectivero... Yo especulo mucho con ese negativo. Pero yo digo, ¿cuándo en la vida me van a cobrar ese negativo? O sea, yo sigo cargando... No, ¿cómo te lo van a cobrar? ¿No te lo van a cobrar? ¿Jamás? No. O sea, ¿me regalaron 10 pesos? Sí, claro. Está bien. Está bien. ¿Cuál está es bien. El problema? No sé, al principio yo decía, uy... En algún momento veía menos y decía no. Me va a llegar una carta de documento. Claro, eso se va a empezar a inflar y bueno. Si vivís en provincia, quizás formás parte de los nuevos jurados para juicios peligrosos penales de más de 15 años. O si no, como presidente de mesa, qué sé yo. Claro. Te va a tocar. Alguien está vigilando todo eso. Muy bien. Otro tema. Ayer hablábamos de la votación en diputados por esta ley de blanqueo de los que hoy trabajan ilegalmente, o de manera ilegal, registrados ilegalmente. Muy bien, se votó amplia mayoría, 227 votos a favor, contra solo 3 en contra. Bueno, ¿posiciones? Uno podría decir, está bien, hablábamos de cuáles eran algunos de los puntos principales de esta ley, entre otros que, bueno, facilitan de alguna manera a las empresas, o las pequeñas empresas, con pocos empleados, que hoy obviamente no están registrados, a registrarlos, a reconocerles el tiempo de trabajo que habían estado en esas condiciones, uh-huh, para los aportes de jubilación y ese tipo de cosas. Antigüedad, todo. Y se les hacía un poco más barato las cargas sociales a las empresas, ajá, a esas pymes que tienen muchos empleados en negro y asciende a un 35%. Sin embargo, hablábamos también de la cantidad de empleados que tiene en negro el Estado mismo. Claro. A esto hizo referencia Pitrola, que fue uno de los que no quiso votar. Además de Schwarzenegger, perdón, Schwarzenegger, que es el del PRO. Que nosotros tenemos un Federico Schwarzenegger también. Como ¿dónde? Estados Unidos, igual, que es Federico Schwarzenegger. No lo tenía, es la primera vez que lo siento nombrar. Se llama así, con doble G también. Uy. Viste que Schwarzenegger tiene dobles consonantes en cualquier lado. Schwarzenegger. Este es Schwarzenegger, 17 y 20 de la tarde, hoy, jueves 22 de mayo. Federico Schwarzenegger también se negó. En realidad se negó. Pitrola estuvo ausente. Y Schwarzenegger... se abstuvo. Abstenciones fueron 4 en realidad. 3 del bloque de Unidad Popular... y Alcide Argumedo de Proyecto Sur. Sí. Pero Schwarzenegger y Pitrola estuvo ausente. Schwarzenegger estuvo, pero se lo rechazó directamente. Y bueno, me voy a buscar los por qué, quizás. Ahí uno puede encontrar otra visión acerca de esa ley. Ajá. Y entonces encuentro una nota de Pitrola en donde pone el porqué de los no. Y es llamado a... por lo menos reflejar esa posición, porque en algunos casos yo creo que tiene razón. En otros me parece que podría como dejar que esto se encamine, porque alguna solución hay que encontrarla a ese 35% en negro de todos los trabajadores. Dice que el proyecto de ley establece un menú de rebajas de aportes patronales a la seguridad social. Esto lo dijo en una columna de opinión en el diario Infobae, Pitrola. Decía, el proyecto de ley estableció un menú de rebajas de aportes patronales a la seguridad social de tipo decreciente, desde las pymes, total durante 2 años, hasta las grandes empresas, en este último caso de un 25%. Lo que no podemos negar es que hay un lineamiento, porque antes se eximió de los cortes de subsidio al gas y al agua a las empresas. Es decir, que se ha iniciado un ciclo de reforzamiento de los subsidios y extensiones del Estado a las patronales, a expensas de los trabajadores. Dice Pitrola, en el caso de la mal llamada ley de blanqueo, es claramente a expensas de los trabajadores porque la ley afecta a los aportes, por ejemplo, jubilatorios. Y si bien al trabajador se le reconocerían los años de aporte, la rebaja desfinancia el sistema en su conjunto y por lo tanto afecta a la movilidad jubilatoria. Es un golpe a la jubilación, dice Néstor Pitrola, que no es otra cosa que un salario diferido en beneficio de los capitalistas. Refuerza las rebajas patronales de los 90 que han desfinanciado el ANSES en miles y miles de millones de pesos desde hace 20 años. Y también habla de quién tiene que salir a controlar después como inspector. Claro. A todas las empresas, a ver si pusieron o no pusieron en blanco. Y dice que esos mismos inspectores, incluso son monotributistas o están en negro, o son personas que están tomadas de manera tercerizada por el Estado. Claro, contratos mal cumplidos, digamos. Sí, bueno, o sea, unas contrataciones que son... Contrataciones a largo plazo, digamos. A largo plazo, y que no son en relación, que están en relación de dependencia, pero no están registrados así en blanco. Claro. Así que tenemos la ley votada, pero la posición de Pitrola, que me parecía que estaba bien reflejarla de alguna manera. Uh-huh. Y tenemos una que es de esas noticias que a mí me encantan, y es que tangueros revelan claves del cerebro. Esto, ¿cómo?, tenía que ser en Buenos Aires, de alguna manera. El tango, el tanguero, el bailarín de tango, claves del cerebro, revela ciertas claves del cerebro. Y... así es, tenía que ocurrir en Buenos Aires. Investigadores del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, sí, pudieron desentrañar algunos de los mecanismos cerebrales que nos permiten anticipar acciones a partir del estudio de bailarines de tango. Ajá, ahí va. en un trabajo con 80 tangueros, entre comillas dice tangueros la nota, de distinto nivel de entrenamiento, que se publica en Neuroimage, descubrieron que solo los más expertos pueden prever cuándo se cometerá un error y también hallaron cuáles son los engranajes que se activan para dilucidarlo a partir de la información contextual. O sea, le pusieron a los tangueros... Una sonda. Lo filmaron bailando a los tangueros. Sí. A unos capos y otros que son... Más pichis. Amateurs. Los capos... Aparentemente por su actividad cerebral, porque les metieron unos cascos que le tomaban. Sí, yo te explico cómo es el estudio, bien, para que vos entiendas. Una especie de cascos con sopapas, sí, que toman la actividad eléctrica de tu cerebro. Sí, sí, sí. Y parece que en el momento en que el experto sabía que iba a haber un traspié, 400 milisegundos antes, el cerebro en una parte se activa. Okay. Y después ves en la filmación cómo se equivoca. Claro. Ahora, el amateur se equivoca y ninguna... Y pasa. No hay actividad cerebral. Claro. O sea, se equivoca y dice, uy, la pucha. Pero ya pasó. El experto sabe cuándo se va a equivocar, el amateur no. Eso, digamos, a partir de ese estudio, uno podría saber qué parte del cerebro se activa antes de cometer un error. Claro. ¿Me entiende? Así que quizás con eso... podemos llegar a generar delanteros de fútbol, pensé yo. Y mira el tipo que le estimulamos esa parte del cerebro y el tipo ya se anticipa la jugada. Totalmente, inmediatamente, claro. Está en el centro de la cancha donde, claro, va a venir la pelota dentro de 10 segundos. Le hacemos masajes capilares, dice Campana, claro. Le damos masajes en esa parte del lóbulo anticipador. Y bueno, lo masajeamos un poco, imagínese. Bueno, en Estados Unidos viste que se hacen un montón. En Estados Unidos se hacen todos los estudios, sí. Y bueno, sometían a muchos improvisadores de jazz. Sí. You know what I mean. Sí, sí. Gente y que entonces toca las... Ponían a un tipo en un tomógrafo, no sé cómo se llama. No, en un RMI le dicen. Usted que vive en Doctor House. Sí, sí. Es un resonador. Claro. Sí, una resonancia magnética, sí. Claro, ponían un pianista y le hacían una resonancia magnética mientras en su regazo tenía una pianolita, o sea, un pianito, sí, y le pasaban como un play-along de un estándar y él improvisaba. Sí, la y gente entonces, no entendió nada. Usted está hablando en guaraní. Le ponían una pista de audio, sí, sí, con un acompañamiento para tocar un tema. Él, ¿no?, tocaba arriba de eso. Y él, sí, improvisaba arriba de eso. Improvisación. Perfecto. Entonces él, primero, tocaba la melodía del tema, que está escrita todo, y cuando empezaba a improvisar, como que la resonancia, la imagen de la resonancia se prendía a fuego. Cambiaba. ¿No? Que, empezaban a pasar colores y la gente se volvía loca. ¿Bien? Todo su cerebro al servicio, claro, de la improvisación. Qué genio. Bueno, y con eso nada, no resolvemos nada. No, bueno, qué sé yo. Pero un jugador con esa habilidad, o sea, la improvisación está altamente asociada al arte y al juego. ¿Eh? Bien. Hay que tenerlo en cuenta. Ojo. Sabela. Ya estamos en 17 y 27. ¿Cómo pasa el tiempo en este programa y en el mundo en general, en la vida, no? Vamos a ir ya inmediatamente a lo que sería el anuncio de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa. Hoy estamos para hablar de música y Tomás Cavado acá, mi compañero inseparable de los días jueves, aunque hermano de sangre también, va a comentar de qué se trata lo que vamos a hablar después. Todos los días un poco, todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los perros y los gatos también son diestros o zurdos como los humanos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los animales de la gente con el pie izquierdo, todos los animales, ellos los eligieron la veterinaria y los pidieron zurdos. Les hicieron estudios. Sí. Les dan una pelota, les tiran una pelota y con la que patea el perro o el gato, se llevaron todo. Cada uno tiene un animal zurdo. Zurdo. Corresponde. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar en la segunda mitad de este programa? A la izquierda en el mapa de Argentina. Sí. Hay otro país. Pero es redondo el mundo. No, a la izquierda, no, en el mapa. Te estoy hablando del mapa. Mapa plano. Mapa plano. Planisferio. Planisferio. Bien. Ok. Hay otro país del cual no hablamos todavía, que es uno de los países limítrofes que vamos a en los que vamos a indagar para extraer quizás una pieza de su cultura folclórica, observarla desde diferentes ángulos y volverla a poner allí para que la sigan disfrutando. Claro, porque no da traerla acá, viste, aparte. Sobre todo hoy que vamos a ver una fiesta, una verdadera festividad, que es la fiesta de la Tirana. Ajá. Fiesta de la Tirana, que sucede en Chile. ¿Tirana por como el tirano? Vamos a contar por qué se llama fiesta de la Tirana. Si empiezo a hablar ahora, ya tengo claro. Se me va el programa. Me salgo de la vaina. Claro, vos te sales. ¿De qué se trata? No, bueno, pero sí, tiene algo que ver con la tiranía. Ajá. La fiesta de la Tirana Exactamente dónde. En Chile, en La Tirana, el pueblo de La Tirana, en la región de Tarapacá. Que ¿Tarapacá? Está al norte. Tarapacá. ¡Ah! Depende de donde estés parado, maestro. Claro, bueno, está a la altura de Bolivia, a la altura del departamento de Potosí. Muy bien, excelente, ya ando con ganas de escuchar. Antes de ir a la tanda de este programa, vamos a ir al informativo, señores. Algunas noticias de la Latinoamérica Unida. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. De la buena suerte, el titular de YPF, Miguel Galuccio, o Galuccio, y el gobernador de Chubut, Martín Bussi, anunciaron ayer el primer descubrimiento de hidrocarburos no convencionales del yacimiento El Trébol, en la cuenca del Golfo de San Jorge. Si bien, para estimar la producción, resta determinar el verdadero potencial del área explorada, ayer reinaba el entusiasmo frente a lo que podría ser un hallazgo similar al de Vaca Muerta en Neuquén. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Ambiente entero. El ministro boliviano de Medio Ambiente y Agua, José Zamora, adelantó que su despacho elabora el proyecto de la nueva ley de medio ambiente que reemplazará a la aún vigente desde 1991. Dijo que la preservación del agua apta para el consumo humano y el riego de cultivos es uno de los principales objetivos de este gobierno y agregó que la antigua ley no tiene formas coercitivas para hacerla cumplir y se debe readecuar a la nueva constitución. Chile. Nos vamos volviendo progres. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dio ayer su primer discurso de gestión luego de 2 meses de asunción. Entre varios temas, habló de una nueva ley de interrupción del embarazo, ya que en ese país en ningún caso se contempla esa posibilidad. Chile debe enfrentar en una discusión madura, debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto, declaró. Paraguay. El que no hace, las paga. Los senadores del Frente Guazú, Fernando Lugo, Carlos Filisola y Sixto Pereira, entre otros, presentaron en la Cámara Alta un proyecto de ley para incrementar el pago de impuestos a los latifundios improductivos, así como también se exonere del gravamen a los agricultores más pobres. Los funcionarios indicaron a la prensa que esta propuesta es una manera de encarar el grave problema que se vive en el país por la tenencia de la tierra. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Entre miles de voces, tu voz. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. Antichebrón. Desde Puel Mapu, Neuquén, territorio mapuche, convocamos este 21 de mayo al Día Mundial contra el Chevron. Este 21 de mayo nos encontramos a las 15 horas en las puertas de la petrolera Chevron, en Perón y Suipacha. Radio abierta y denuncia a la peor empresa del mundo. Radio abierta y denuncia a la peor empresa del mundo. La peor empresa del mundo. Más información, antichevron.com/argentina. De sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas, imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. A un piso, la botellita, vale un piso. A la funda de cuero para el celular. A la mitad de suelo. A 10 pisos, dice. A la funda para el celular. A la mitad de suelo. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, música. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que George Washington, expresidente de los Estados Unidos, tenía marihuana en el patio trasero de su casa? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Oímos un audio tomado de las calles de La Tirana. ¡Epa! Teníamos ahí un momento de silencio en la toma del principio. No sé bien por qué. La Tirana, pues. Escuchamos muchos bronces y percusión, ¿no? De ahí sacaron los Beatles ese tema, el famoso tema que dice... What you see... ¿No? Me aparece la melodía, ¿eh? Ojo. A ver Ojota. Si viajaron a Chile. Ojota. J pues weón. Sí. Bueno. Estoy buscando una melodía. Le dijo Paul a alguien. A un chileno. Bueno. Sí. Escuchamos entonces algo que está pasando en La Tirana. La fiesta de La Tirana tiene lugar allí en ese pueblo de la zona de Tarapacá, específicamente el 16 de julio. 5 días después de mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí. Pero mira vos. Me voy a ir para allá, se ve. Me voy a comprar los tickets. Y entre el 10 y el 22 de julio, hay toda una festividad, digamos, que se extiende. Pero la fiesta de La Tirana específicamente es el 16. Bien. La Tirana, que está en la región de Tarapacá, ya lo dijimos, en el norte de Chile, que linda con Bolivia. Ajá. Es una zona que en su momento fue... Boliviana. Boliviana. Claro. Exactamente. Como decía acá Campana... es choreado, entre comillas. Sí, ahora que justo están dirimiendo sus cuestiones marítimas también, claro. Y a ver si pueden salir o no al mar. Lejos igual de resolverlas pareciera, porque bueno, con todo este tema entre Perú y Chile de esos metros, quedó como medio relegada la discusión sobre Bolivia, pero quién sabe, quizás en algún momento... No, pero Bolivia llevó a la Haya su... Sí, su reclamo, claro, pero la Haya revisó primero otra cuestión. Ajá. ¿No? Que tenía que ver con Perú y Chile, ¿no? Y que hubo todo un tema en enero, no sé si te acordás, Juan. Sí. La cuestión es que, por más que sea un lugar que haya pertenecido a otro país en su momento, uh-huh. como venimos viendo ya varias veces a lo largo del programa, la cosmovisión andina se extiende por toda la cordillera y no respeta mucho cuestiones de... caprichosas de... fronteras políticas. Claro. Y podemos hablar, qué sé yo, de Ecuador, que nunca fue Bolivia, y sin embargo comparte muchas cuestiones en su parte serrana. Claro. Comparte muchísimas cuestiones. Allí donde los imperios originarios, de los pueblos originarios, se extendían. Claro. Tribus, digámoslo así, en realidad más bien etnias que fueron después como englobadas por el imperio incaico. Claro. Y que... con eso también tuvo que ver como una especie de fusión de culturas previa a la colonización española y de todo lo que le hizo la colonización española y el contacto con lo europeo. Uh-huh. La cuestión es que la fiesta de la Tirana es una expresión muy clara de esto. Porque estamos escuchando unos metales ahí, o sea, unos instrumentos de viento, sí, que son... de bronce. O sea, son europeos. Claramente europeos. Claro. Y también escuchamos percusión. Que está bien, la percusión, bueno. La percusión es del mundo mundial. La percusión es del mundo mundial. Sí. Pero bueno, es como una especie de contacto en este sentido. Y tiene mucho que ver el ritmo con todo lo que es lo carnavalesco, digamos. Con todo lo que es lo festivo en Latinoamérica. Sin embargo, bueno, la instrumentación es diferente. El ritmo tiene como sus cosas. Ahora cuando escuchemos otro tema nos vamos a dar cuenta quizás de los parecidos y diferencias que tiene con música boliviana. Estuvimos escuchando cuando vos no estabas. Ajá, al Tinku, claramente. El Tinku de Bolivia. Se la dan ahí, se dan unos golpazos. Que se dan murro, pero bueno, estuvimos escuchando el Hula Hula y toda su como su complejidad. ¿De Iria Curiaqui? ¿El Hula Hula de Iria Curiaqui? No, el Hula Hula es el ritmo. El ritmo no, es la práctica de los sicuris durante el Tinku. Ah, ¿no? Ok. Bueno, pero más allá de eso, hay cuestiones que tienen que ver con el ritmo, uh-huh. como con cómo se siente el ritmo. Digamos, en toda la región, que ya vamos a estar viendo. Pero vos me preguntabas por esto de la Tirana. Sí. ¿No? Cuestión que Rómulo Cunio Vidal, un historiador uh-huh. Ariqueño de Chile, ¿no? Sí. La zona de Arica. Arica, recopiló, en sus recopilaciones tiene como una leyenda que él recogió y popularizó, que es la leyenda del pueblo, digamos, del origen del pueblo. En la que cuenta que Diego de Almagro, en su recorrido hacia el descubrimiento de Chile, uh-huh. descubrimiento entre comillas, desde el Cusco, desde la capital del Imperio Incaico, llevaba en su comitiva a un príncipe inca cautivo que se llamaba Willyac Uma, y que era el último sacerdote del culto al sol, uh-huh. y junto a él iba su bella hija llamada Niusta Willyac, ¿no? Que era la hija de este Willyac Uma. Cuando la expedición se encontraba cerca del actual pueblo de Pica, en Chile, muchos de los yanaconas incas, es decir, los que eran como asistentes del príncipe este, del sacerdote... Del yanaconazgo, el antiguo yanaconazgo. Hablábamos del otro día de la mita y la encomienda con el compañero Campana. Bueno, ellos huyeron hacia la pampa del Tamarugal, que está muy cerca de lo que hoy es la Tirana, que es un parque nacional ahora. Sí. Y entre ellos estaba Niusta Willyac y su padre, o sea, la hija y el padre. Sí. Refugiados en los bosques de Tamarugos, Niusta Willyac organizó una rebelión para restablecer el poder de su nación, Inca, llegando a ser temida tanto por sus enemigos que la nombraron como la Tirana del Tamarugal. ¿No? O sea que se puso contra Diego de Almagro y su comitiva españoleta y... ¡Epa! Se armó. Le pintó. Pero en todo esto, un día llegó un joven expedicionario portugués El amor interponiéndose en cada una de las historias. Portugués, ojo. Vasco de Almeida, que había perdido su ruta hacia la mítica Mina del Sol. Dijo, estaba perdido el hombre. Venía caminando, pues yo... ¿Qué pasó? Y se encuentran... Con la tirana. Se encuentran con la tirana. ¿Por qué no la tirana? El flechazo fue inmediato. ¿De quién? Pero... Porque en esa época todo el mundo tenía flecha, maestro. Bien. La pólvora ya existía. Está bien. El flechazo entre la bella reina y el portugués fue inmediato. Y cuando su relación fue descubierta por los... Por todos, digamos. Salió por la los luz. Portugueses y sí, por... se bueno. conoció. Y por Lucho Avilés, que es el primero que se enteró de esas cosas. Ambos fueron condenados a muerte. O sea, sí. Todo mal. Y Almeida... ¿Pero lo que por qué hizo... no podían estar juntos? Pará, ¿por qué al toque a los enamorados en la historia los condenan a muerte? Desde Romeo y Julieta... Bueno, pero acá hay un conflicto claro, digamos. Vasco de Almeida venía de una comitiva portuguesa, europea, venía a hacer una cuestión colonizante... Sí, se venía a quedar con un trozo. Claro, y Ñusta Willia que estaba traicionando como a su causa. Casándose, enamorándose de un europeo. El amor, ¿no?, supera todas las barreras. Y bueno, eso es cierto. Pero sin embargo fueron condenados a muerte y Almeida, uh-huh, como una forma de que su amor sea eterno, la convence a Ñusta Willia para que se bautice. Y no. Así, sí, cuando se murieran, iban a renacer en el más allá y estaban volviendo para la tierra. ¡Está! Ya está, ya. Excelente, pará. Idea la de Vasco de Almeida. Escúchame, escúchame una cosa. No, pará. Y le contó te todo. Te bautizamos. Esto. Te bautizamos. Pero bueno, durante la ceremonia parece que estaban como haciendo toda la cuestión y ¡pum! Caen los incas, los descubren y los aniquilan todos. Ahí nomás. Al toque. Ni tiempo de ejecución le dieron. Cuestión que bueno, ahí quedó trunca la cuestión de la tirana y el Vasco de Almeida. No, tristísimo. Ni en la tierra ni en el cielo juntos. En ningún lado. Pero bueno, en 1540... Y no entiendo todavía en qué momento los chilenos deciden hacer una fiesta por esto. Esperate un poco. Porque bueno, en 1540 pasaba por el pueblo de la tirana, porque el pueblo ya era la tirana, porque había habido este suceso. Sí. Pasa el fraile Antonio Rendón, oh, que encuentra una cruz. Antoni. Y como forma de homenajear a estos dos jóvenes, sí, por toda la leyenda... Se construye un lugar, en el lugar una capilla bajo el nombre de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. Ajá. Allí, el 16 de julio... El chabón decide hacer una capilla ahí. Decide hacer una capilla ahí porque encuentra la cruz esta. Sí. Y dice, bueno... Esto es una señal. Esto es una señal, hay que hacer la capilla de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. Bien. ¿No? Ahí hacen la capilla, el 16 de julio, es la festividad de la Señora del Carmen de la Tirana, como hay una festividad para todas las señoras de todos los lugares, todos los días. Sí. Y bueno, sí, algunas son más famosas, otras menos. La seguro. Cuestión es que esta... ¿Reúne? Esto es algo que, claro, esto es algo que venimos viendo mucho, ¿no? Como llega, de un lado vienen la cuestión europea de la Señora del Carmen, lo católico, toda la festividad por ahí. Sí. Y por el otro, bueno, una leyenda clara, concreta, ¿no? Del pueblo, en la que se habla de un suceso que pasó entre una inca y un portugués. Vasco da Gamba. Cuestión... De repente, una festividad, y desde 1540 que se festeja uy, esto. Casi el mismo tiempo que tiene Buenos Aires misma. Tremendo. Sí. Centenario. Con lo cual se empieza a desarrollar esta festividad, y como está muy, muy emparentada todo lo que es la comunidad andina, se empieza como a divulgar mucho. Entonces ya no es solo de Chile. Caen gente de Bolivia, caen gente de Perú. Como que se hace toda una cosa... Más bien andina que chilena, ¿no? Claro. Argentines también, Irán, para y allá. Y supongo un que más sí, al norte. Supongo que sí. Debe ser. A caballo vamos para el norte. Cruzando. Y. Cuestión que esta es la historia de la fiesta de la tirana. Que. Yo creo que antes de cerrar, sí, la historia. Sí. Quisiera interrumpir el relato con una música, digamos. Claro. Algo que. Una canción. Y después cerremos toda esta historia. Usted que me invade la estructura, yo ya estaba haciéndolo, ya bien, lo perfecto, tenía perfecto. Pensado. No, o sea, porque no quería que terminemos la historia y no, después escuchemos la música. Quiero que sigamos en contacto con esto. Bueno, meta campana, por favor. A ver si escuchamos este tema. Florecido un rosal, Escuchando el tema Reina del Tamarugal, que está contando la historia justamente, claro, de este amorío y de toda esta situación. Se ha marchitado el rosal. Compleja, se ha marchitado. Qué lindo. El rosal. Ahora vamos a hablar del estilo técnicamente musical. Muy bien, si muy bien. Poquito. Reina del Tamarugal. Llámeme loco. Te llamo. Loco. Pero ¿qué onda? Yo veo detrás de esta música. Sí. Una reminiscencia portuguesa. ¿Portuguesa? Sí. Justifique. Bueno. Emparento. Sí. Parte de la rítmica. Sobre todo podría decirle de alguna manera de los tambores. Uh-huh. Con algunas cosas claramente hoy de la actualidad del Brasil. Ah, ok. Medio bossanovense en algún punto. Alguna clave que se cuela ahí con el sonido de la madera, del tambor. Es una cosa muy, muy precisa quizás que estoy tratando de dónde podría llegar a venir esa mezcla. Entiendo. Pero igual está detrás el ton, ton, ton. Que también, claramente, del norte argentino, el carnavalito, claro, y todo eso, ¿no? Cubela, del otro lado de la llegó pecera. Llegó a llegar Cubela. Un saludo grande, que estuvo aguantando la parada en qué mi grande, día de vacación, sí, ¿eh? Genial. Bueno. Escuchame, lo que te quería decir con respecto a esto, es muy interesante, porque en general, dentro de lo que es la rítmica en chiquito, digamos, como las células, sí, rítmicas, si se me entiende, en general, en toda la región, en Latinoamérica en general, tienen tres golpes. Ajá. ¿No? Tres golpes. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, por ejemplo. Sí. Un, o, dos, tres, un, dos, tres, un, para o, la psicoaudiencia no musical. Claro. O, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Esa es otra. ¿No? Hay como una cosa en el medio que pasa mucho en el huayno, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Que está como en el medio, como que no se sabe si es ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Como que hay una cosa ahí, hay un... Lo que se le dice ternario o binario. Claro. Más tipo vals o más tipo marcha. Ponele, sí, en términos simples sería eso. Digamos, como una subdivisión de A3, una división del ritmo de A3 o una división del ritmo de A2 o de A4, que son, bueno, más o menos lo mismo. Claro. En este sentido, por ejemplo, la música de Brasil también tiene tres golpes. Y también en su división binaria. Pero, en vez de ser ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, es ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Lo que tiene una síncopa, se le dice, ¿no? Es esta cosa así como que el valor largo está en el medio y uno como... Se queda ahí. Se queda ahí como... Gambeteando. Claro. Yo escucho un poco de eso. En esto. Bien. ¿No? Para mí va por ahí la cosa. Amplio análisis, ¿eh? No lo tenía, no tenía esta música como, como chilena en absoluto, no había escuchado nunca ni siquiera de la fiesta ni de nada. Bueno, yo, me parece interesante, yo dije, lindo, claro, está... yo dije, claro, bueno, ¿qué podemos hablar de la cueca? Pero de la cueca hay mucho dicho, a mi gusto, también igual era un tema bastante tocable. Es un lindo tema, claro. Pero bueno, decidí ir por este lado, porque además veníamos de Bolivia y estaba bueno, ¿no? Como conectar por ahí. Para ahorrar guita en el pasaje también. Claro, claro. Seguro. Porque está cerquita. Bien, yo quisiera ir cerrando la historia, ya ahora esta última parte que iba a contar usted, más allá del análisis musical. No, bueno, la historia es que la festividad se sigue ampliando, y a ella empiezan como a caer cada vez más personas, uh-huh. Y como vienen de muchos lugares distantes, como que los tiempos también se alargan, ya no es solo el 16 de julio. Claro. Entonces a partir del 10 de julio ya empieza a caer la gente, como que el pueblo empieza a hacer pom, pom, van pom. Preparando el choripán. Claro, la gente sigue hasta el 22 de julio, ahí, más o menos. Claro. El 16, que estamos ahí por la mitad, a las 12, fuegos artificiales, explota es todo. El momento álgido de la fiesta. Claro. Con toda esta gente que viene, llegan muchísimas... expresiones de la danza, ¿no? De la festividad. Ay, está interesante. Porque eso. Ese es como el... Señor Randazzo también, se besa la camiseta del Barcelona, Randazzo del cual la... somos equipo, soy hincha acérrimo. Por ascendencia. Entonces, bueno, por ejemplo, hay una danza que se realiza en punta de pie con los brazos levantados, que es la que hacen los antaguaras. Vio que en las, como vimos en el candombe esa primera vez, hay como un desfile de comparsas. ¿No? Sí, claramente. Y cada comparsa tiene como una temática, como que van vestidos. Ya diseminado en toda Latinoamérica esa mecánica de la comparsa. Exactamente. Digamos. Bueno, acá pasa lo mismo. Los antaguaras son los que realizan son esta especie de comparsa que realiza esas danzas en punta de pie y con brazos levantados, que se origina de las ceremonias incaicas del culto al sol, ¿no? Esta ajá. Cosa como del arriba. Mire usted, tiene que ver con el sol. Claro, el guiso que se está armando ahí. Los chinos, que son otra. ¿No? Le dicen chinos, uh-huh. Que vienen del santuario de Andacolo y son de origen post-hispánico, es decir, después de la colonia. Okay. Es una danza, le dicen de expansión, no sé bien qué es de expansión. ¿Qué es lo que se expande luego de danzar eso? Caracterizada por sus brincos y sus ejercicios de equilibrio. Ajá. ¿No? Ahí lo chino mandarín. Quizás, no sabe. Los chunchos, de baile mixto de origen boliviano, los bailarines describen círculos. Eso es muy típico del Tinku también, ¿no? También. Los bailarines describen círculos. Sí, y de la ronda del carnavalito. También, todo muy claro. Norteño, claro. Con pasos y saltos largos. Llevan una lanza de madera en la mano denominada chonta. Te voy a dar un chontazo. Un chontazo. Conectado a un cable tenso que permite percutir con la madera generando un sonido suave característico. Es como un látigo, ¿no? Ajá. Los gitanos, como lo dice su nombre... El baile evoca las tradiciones de los grupos gitanos con vestimentas coloridas y donde destacan el uso de pañuelos, en caso ajá. De los hombres, sí. Es utilizado extendido detrás de los hombres. Y las mujeres acompañan la música con utilización de panderetas. O sea, ya tenemos... Más españoleado eso, ¿no? La pandereta. Claro, ya tenemos incaicos, ya tenemos los chinos, los chunchos que son de origen boliviano, los gitanos de origen gitano. Indios, son bailes originados bajo la influencia del cine estadounidense. Esto ya es más... Qué bizarro, maestro. Y bueno, pero es así, ¿no? Como que llegan cosas de todos lados y los bailes imitan las representaciones de indígenas norteamericanos como los apaches y los sioux. ¿Sabe que ahora que me lo dice, yo he visto varios grupos dando vueltas por la Argentina, ajá. Que decía, ¿qué clase de mezcla es esto? Y eran... grupos de música boliviana. Sí. De algunos norteños argentinos, sí. Sureños bolivianos. Con plumas. Con plumas. Sí, eso es, yo le digo, el psicocollismo. Subiendo una camioneta todos juntos y repartiéndose cada tanto en ciertas esquinas. Tomaban bueno. La Hotel California con un siku y una guitarra vestido de sioux. Sí, y tremendo. Yo digo, ¿de esto de dónde salió? Bueno, así que es, tiene que ver con el cine norteamericano. Tiene que ver con eso, ¿no? En Cosquín, las esquinas están cada dos cuadras hay un grupo de esto. Viste que vas a Cosquín y además de la plaza y además de las peñas están los grupos tocando en la, claro. En la calle. Bueno, sí. Los psicocollas invaden Cosquín. ¿Psicocollas? No sé, es gracioso, no sé. Pero tienen esta cosa medio mística, ¿no? Bueno. Y después están los callahualas, que le dicen, también de origen prehispánico andino. Uh-huh. Se asemeja al trote. Los bailarines realizan pasos con rodilla alzada y punta de pie en danzas miméticas y corales. Skipping A, skipping B, como los ejercicios de la gimnasia. Nunca, claro, hizo deporte en la secundaria. Sí, educación física. El skipping A era llevar las rodillas hacia el pecho. Claro. Puntas de pie. Diferentes hermandades religiosas hacen sus desfiles una a una, que es la dinámica del carnaval de la que estamos hablando, ajá, en un mismo lugar, que se llama el Calvario. Pa. Que es un templo, ¿no? Uh-huh. Están ahí afuera del templo y hacen, bueno, primero, qué sé yo, los indios, después los chinos, después los cayahualas. Van pasando, los gitanos, de cada grupo. Claro. Uno elige el grupo al cual va a pertenecer. Dentro del templo, antes del Calvario, hay un saludo a la Virgen y a las 12, ¡pum! Explota. Vuela. ¿No? Morphy, sí, Chufi. Hay que ir ahí. Hay que ir. Hay que ir. Hay que pasar por ahí. Tenemos que ir. Muy bien, a un minuto de las 18, terminando ya este programa, nos vamos a despedir. Interesantísima historia, la de esta festividad. Fiesta, sí, de la Tirana. La Tirana en el norte de Chile, sur de Bolivia, que para nosotros viene a ser una especie de mismo país en lo cultural. Claro. Así que mañana vendremos con un día de esos más desarmados, que es el viernes, en donde puede haber cualquier cosa. Ya, yo estoy pensando ya a ver qué es lo que va a pasar mañana. Estamos viendo ahí si sale un telemarketers, no, ya hay modificaciones en el telemarketers, lo que sea. Pero terminamos la semana hoy hablando de música y de esta festividad. Gracias, Tomás Leao Cavado, por estar presente hoy aquí. Muchas gracias a toda la teleaudiencia. Y nos vamos, bueno, como siempre ahora, con la programación habitual. Y a las 20 horas arranca Banda de Sonidos. Ya están acá preparados los muchachos, están preparando, preproduciendo, el señor Ezequiel Cubera, el señor Mariano Randazzo, ya grupos, números puestos de esta radio, ¿está bien? Así que será entonces hasta mañana, en mi caso, hasta el jueves que viene, en el caso de Tomás. Espero que le hayan pasado bien. ¡Yuhu! Adiós, nos veremos mañana.